grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa El Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Fíjate que Pablo abordó el tema de la justificación por la fe y la salvación, especialmente en su libro de Romanos. Correcto. Y decimos, él allí en su carta hizo énfasis en la fe, ¿no es cierto?, que mueve montañas, dio las directrices de la verdadera salvación por fe y luego la práctica en su segunda parte en el libro. Santiago habla algo de esto, porque como vamos a insistir sobre este día, que a veces nos acercamos al libro de Santiago como un libro de obras solamente. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 2 de los versículos, perdón, capítulo 1 de los dos en adelante? Oye, es interesante, antes de ir al texto mismo, notar cómo Santiago tiene una secuencia en lo que nos habla. Fíjate, primero nos habla de, estuvimos viendo que él puso la base, el cimiento en la fe. Habló de las pruebas que prueban nuestra fe también. La paciencia que viene como consecuencia de las pruebas. Y esto, todo esto, la fe, la prueba, la paciencia, nos lleva a la perfección como cristianos. Y es así como lo dice, lo expresa ahí en los versos 2 al 4 del primer capítulo, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Va una secuencia. Interesante, porque él está llevando a la perfección a su congregación. Perfecto como cristianos, como exactamente. Cristiano, su carta está destinada justamente a eso. Por eso que él hace énfasis, y como lo habíamos dicho en el día de ayer, este trato de hermanos que les hace, este trato de decirles tengan gozo cuando hay indiferentes pruebas, dificultades. Pero luego viene la seguidilla, que no solamente se queda aquí, sino que esta prueba, esta dificultad, esta aflicción, hace que la persona comience a tener lo que llamaríamos esta escalera de perfección, ¿no es cierto? Paciencia, se completa la obra que se hace, comenzamos a ser perfectos y cabales, y termina Santiago diciendo, sin que os falte cosa alguna. Hasta ya está apuntando este maravilloso libro de Santiago, cuando comienza a tratar las primeras palabras de su carta, a dónde están siendo direccionadas. Bueno, tenemos que considerar que la meta de Dios para nosotros es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Fíjate, la palabra perfectos, teleios, significa madurez espiritual, mientras que cabales holócleros se refiere a estar completos totalmente. Entonces tenemos el Señor quiere que nosotros lleguemos a un nivel superior en nuestra vida cristiana, en nuestra perfección como en el nivel en que estamos. Entonces eso lo logramos solamente si la fe nuestra es perfeccionada. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por medio de las pruebas, y las pruebas producen paciencia, y como dijimos anteriormente, todo esto nos lleva a la perfección. Por eso que Pablo también lo relaciona con la misma idea que presenta Santiago de esta, la perfección. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ¿te fijas? Es lo que está apuntando también Santiago. Justamente. Es la meta, llegar a ese nivel, ¿no es cierto?, de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo sigue expresándolo en la carta que le escribe a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 12 en adelante. Dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía, tenía claro hacia dónde se dirigía, qué era lo que le faltaba, qué era lo que debía tener. Y Pablo dice que no mira atrás, mira hacia adelante. Algo me falta, bueno, en Cristo puedo lograrlo. Y seguía adelante. O sea, Pablo lo que está haciendo referencia acá justamente esto de alcanzar, ¿no es cierto?, de recibir, de obtener un premio, se da esta expresión como en ese sentido. O sea, no lo vamos a lograr aquí en la tierra, porque la verdad es que en la tierra estamos envueltos en cosas que a veces nos hacen daño. Pero él dice, lucha para llegar a esa perfección, a ese deseo que tiene en su corazón, como lo expresa en Filipenses 3:9, para corregir el orgullo espiritual que aparece y que perturbaba la unidad puntualmente de la carta que están viendo los filipenses. Porque de repente nos creemos, porque sabemos algunas cosas de la Biblia ya superiores a otros, pero qué bueno que tanto Santiago como Pablo nos baja los niveles de siempre ser necesitados. Pero sabes una cosa, yo creo que hay algo que debemos también tener presente. En cuanto a lo perfecto, podemos pensar, bueno, nadie es perfecto y nadie va a alcanzar la perfección. Y como no puedo alcanzar la perfección, yo me quedo tranquilo. Yo creo que la idea es otra. La idea es que en Cristo podemos ser perfectos. Y eso hace que cada día nosotros luchemos por subir un peldaño más, alcanzar otro nivel. Y creo que si pensamos en que nosotros no podemos, pero en Cristo sí podemos, vamos, nuestra vida cristiana va a ir en constante ascenso. Y creo que vamos a alcanzar niveles que nunca lo soñamos. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación que ha sido difícil en nuestra vida, pero cuando recordamos ese momento nos damos cuenta que ha servido para crecer y acercarnos más al Señor, para perfeccionar nuestro carácter. El momento puede ser difícil, el instante puede ser dificultoso, puede traernos quizá lágrimas, algunas diferencias con otras personas, pero yo creo que Pablo lo entendió, porque él dice, recibió 40 azotes menos uno, porque la ley no permitía más, ¿no es cierto? Uh-huh. En naufragio, decía él, pero en la cárcel. En la cárcel, ¿no es cierto? Pero cómo Dios lo llevó adelante en la predicación del Evangelio y lo llevó a lugares tan altos como el mismo, digamos, el Imperio Romano. Y Pablo se mostró siempre alegre, como lo dice Santiago, ¿no es cierto? Tengan por sumo gozo esto, porque esto les va a traer bendición, crecimiento espiritual, porque por último lo que nosotros necesitamos es crecer espiritualmente, modelar nuestro carácter, y las pruebas justamente a veces ayudan a este nivelación o crecimiento o perfeccionar nuestro carácter. Amables oyentes, los vamos a invitar para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si muriera ahora mismo, ¿sería tan bueno como para ser salvo? ¿O si hubiera muerto 2 semanas después de que aceptase a Jesús, habría sido suficientemente bueno para ser salvo? ¿Qué le dice su respuesta acerca de su necesidad del manto perfecto de la justicia de Cristo, sin tomar en cuenta el nivel de perfección que haya alcanzado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.